Sonidos que sacuden tus sentidos. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco número 65, perdón, ¿por qué no dije 45? No lo sé, es 65. San Francisco número 65, barrio de Panoaya, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Sean ustedes bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo donde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Sean ustedes bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Mi nombre es Rocío Castillo y, como siempre, un enorme, pero enorme placer estar con todos y cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal amanecieron el día de hoy? ¿Cómo se la pasaron el fin de semana? Cuéntenos el chismecito al teléfono en cabina 597-978-5252. También estamos a través de el WhatsApp 5540-615459. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio o bien directamente @ La Voladora Radio. ¿Sale? Recuerden también que este programa tiene ya su página de Facebook. Es Efervescencia Musical Voladora. Así nos pueden encontrar, ¿sale? Y también hay otra página de en Facebook de La Voladora, pero esta específicamente es de La Voladora Noticias. Así que, bueno, pues está así, como La Voladora Noticias, ¿va? Entonces estamos en todos lados, en señal de internet, también www.lavoladora.org. Ahí hay una partecita donde dice, escucha ahora, escuchar en vivo, una cosa así. Bueno, ustedes lo escuchan y ya estarán de manera simultánea escuchando este programa, ¿sale? Está retrasado como por menos de un minuto está retrasado, sí. Pero, pues, de todos modos, o sea, si lo escuchan vía internet, pues, no se darán cuenta que está atrasado, ¿no? Pero, pero sí, luego sí nos damos cuenta. Entonces, les decimos de una vez, ¿no? Para que no cause sorpresas. Bueno, pues ahí nos pueden escuchar también. Y en estas redes sociales nos pueden dejar comentarios, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc. Fíjense que el día de hoy, muchachos, vamos a tener un programa bastante padriurix para todos, todas, todes. El asunto que ya lo hemos estado, ya lo hemos estado platicando en varias emisiones, esta parte de de la gordofobia. Esta palabra que siempre ha existido, bueno, tiene un buen rato que existe, pero que de últimas fechas, de acá, se ha hecho como más presente en nuestro vocabulario, en medios de comunicación, en revistas, etc., ¿no? En portales, esta parte de la gordofobia. ¿Qué es la gordofobia? Bueno, pues el día de hoy vamos a tener una charla bastante interesante, que espero que para ustedes también sea interesante, acerca precisamente de esto, de lo que es la obesidad, el activismo gordo. ¿Por qué es el activismo gordo? O sea, no creo que sean de los que van a marcha y todo el rollo, pero en una de esas sí. Fíjense, este también es un ejemplo de que a veces desconocemos como varias terminologías, a veces desconocemos como varias cosas y se nos hace fácil, pues, bromearle, o se nos hace fácil decir lo que yo pienso que es. Pero el día de hoy, en este programa, vamos a hablar con la socióloga en salud, Irene Páez, que nos va a hablar precisamente de qué es la gordofobia, qué se considera obesidad, el activismo gordo, la estigmatización, y bueno, varias cosillas que van a salir. A nosotros nos gustaría muchísimo que ustedes participaran haciendo preguntas, y si no, bueno, pues que se queden en sintonía para escucharlo, porque bueno, toda esta parte ya la habíamos estado platicando hace tiempo, pero no queríamos como meternos mucho, porque obviamente nos hace falta como mucha información, ¿no? Estuve leyendo en este fin de semana algunos artículos bastante, bastante interesantes que nos hablaba precisamente de esta situación, incluso hasta una guía, casi un ABC, de la estigmatización, de lo que era la gordofobia, cómo se consideraba, si se consideraba de esta manera o de la otra, etc., ¿no? Este material que a mí me resultó bastante interesante, lo vamos a poner también en las redes sociales de este programa para que ustedes lo puedan consultar. Está bastante, bastante entendible, ¿no? Y bueno, también este tema de la gordofobia salió también, insisto, se hizo como un poquito más visible después de toda esta situación con Michelle. Y las fotos en la revista y todo eso. Y bueno, empezaron a salir como muchas cosas. Se hizo como más visible el asunto, ¿no? Pero yo me acuerdo de también de qué será después de la pandemia. Se hizo más visible esta situación de la obesidad por el por ser personas sedentarias nos quedamos en casa. Entonces todo lo hacíamos a través de línea, escuela, trabajo, compras, etc., ¿no? Obviamente en nuestra población no se pudo hacer de esa manera, ¿no? Pero porque nuestras realidades son distintas. Sin embargo, después de esta parte vino una situación de que se empezó a preocupar por la salud y el sobrepeso de la gente, precisamente después de 2 años de pandemia, 2 años y piquito, en donde pues no hacíamos como muchas cosas porque no podíamos salir, porque no podíamos hacer ejercicio más que en la casa, pero pues estar en la casa era así como de vacaciones, entonces ya siempre, etc., ¿no? Entonces se hizo un poquito más visible esta situación de de un problema de salud, la obesidad, que sí es un problema de salud, pero ojo, no solamente es un problema de salud, sino va más allá de todo eso, y eso precisamente es lo que vamos a hablar en este programa con nuestra invitada. Este problema de salud no es porque tú estás gordo porque quieres, tú estás gordo porque no te cuidas, tú estás gordo porque no haces ejercicio, tú estás gordo porque tragas como cerdo, muchas otras palabras que se dicen, pero no necesariamente tiene que ver con una, sí tiene que ver con una situación individual, pero no necesariamente tiene que ver con que la gente no se cuida. Va más allá de eso. Todo lo que nos tenemos en nuestra mentecilla, de estos estereotipos que también van de la mano. ¿Por qué Michelle Rodríguez es un poco más atacada que Guillermo del Toro, por ejemplo? Guillermo del Toro le dicen que huele a cupcakes, que huele a hotcakes, que es gordito y apachurradito, apachurrable, gorditos y bonitos. Y a Michelle Rodríguez la atacaron de una forma bastante violenta, aunque también hubo gente que la defendió, por supuesto, pero hubo muchas personas que atacaron a Michelle Rodríguez. Hay muchas personas que atacan a las personas que son gorditas, que son obesas, que tienen sobrepeso. ¿Cuál es la manera correcta que tenemos nosotros a los cuales de dirigirnos? Porque si tú pones la palabra gordo en Facebook, te banean. Sí les comenté el ejemplo de un cuate que puso la palabra gorda en Facebook y lo sancionó Facebook, por supuesto, con 3 días de no poder publicar. Pues los banean, nos banean. La otra vez también, pues sí, como te lo advertimos, perdónenme. Pero pues es que era una palabra que ni siquiera era dirigida como para una persona en específico. No me acuerdo cuál era el contexto, pero estaba por Facebook, estaba mal contextualizada. Pero finalmente Facebook fue así como de, no, tú que no entiendes que esta palabra no tiene que estar aquí. ¿No? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hablar de este tema? Todo eso y un poquito más, porque me vinieron como muchos ejemplos. Ahí vienen los Óscares, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo muy emocionado. Sabían que hay una situación de discriminación bastante, bastante amplia, no solamente por el color de la piel de la gente, sino también por el peso. si no estás delgada y no tienes los un parámetro en específico, no puedes estar en los Óscares. Sí, así es el asunto, fíjense. Pero hay como varias actrices que en su momento fueron dominadas para el Oscar. Y ellas estaban re felices porque, pues, finalmente, así como de ¡wow! Los Oscars, ¿no? O sea, imagínate, nada más ser nominada, pues ya estoy del otro lado, ¿verdad? Si gano, pues ya la armé. Ya estoy del otro lado, ¿verdad? Mira. Pero que ellas se enfrentaron a que muchos de los que visten a las estrellas, a las actrices, particularmente a las actrices de los Óscares, no quisieron vestirlas a ellas porque, ojo, esto una actriz esto lo dijo, literalmente me dijeron, yo no visto a gordas. Entonces una de ellas agarró y dijo, cada una tenía su propia historia, ¿no? Y una de ellas agarró y dijo, ¿saben qué? Tú, y mira, sí, voy a ir, pero para demostrarles que sí hay vestidos bonitos para personas gordas. Entonces lo que ella hizo fue irse a un Walmart. Bueno, allá hay muchos, en Estados Unidos hay mucho Walmart, no por hacer el gol. Fue y dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar uno de estos vestidos. Y voy a ir con este vestido. Y si alguien me dice que quién lo invistó, voy a decir que fue Walmart. Porque nadie quiso vestirme, porque todos a los cuales fui me dijeron que no. Y ella fue con un vestido de Walmart. No me acuerdo si ganó o no ganó, ahorita de checo. Pero ella fue vestida a los Óscares con un vestido de Walmart. Y no estoy diciendo que sea menos, ¿no? Así como de, ay, el vestido de Walmart. Yo, mira, esta chamarrita, aquí de la paca, 20 varitos, chécale, ¿no? Cálale, está buena, ¿no? Pero a lo que voy es que así, ya sea una persona conocida o una persona no conocida, sufre de este tipo de discriminaciones por su sobrepeso. Vamos a hablar acerca de ello. Mira, ya tengo encima el corte. Vamos a ir a un corte. Nos vamos a poner en contacto con nuestra invitada y vamos a hablar acerca de todo este tema bastante, bastante interesante. ¿Les parece? Dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc. Lo pueden vertir a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio o bien en el Facebook de Efervescencia Musical, Efervescencia Voladora. Así nos pueden encontrar. ¿Sale? Ahora es un corte. Enseguida regresamos. No se vayan. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues ya estamos de retache, ya estamos aquí nuevamente en Efervescencia Musical. Estamos tratando de ponernos en contacto con nuestra invitada el día de hoy. ¿Qué tal, ¿Qué tal todas estas historias? Ustedes sabían, por ejemplo, en la también estaba viendo algunas, ¿cómo se llama? Algunos estereotipos que también tiene que ver con esta parte de los estereotipos, ¿no? Tú pensabas que de repente alguien que para nuestros ojos está delgada, tiene buen cuerpo, ha sufrido también discriminación. Pues sí hay personas, y más las actrices, porque tienen que estar como en un parámetro específico, ¿no? De repente se le acusa a la persona por no cuidarse, ¿no? O sea, entra la parte que decíamos, ¿no? Estás gordo porque quieres, ¿no? Estás gordo porque no te cuidas. Pero la verdad es que no sabes cuál es la historia que tiene esta persona. A lo mejor, pues sí, la obesidad es una enfermedad, pero bueno, pues a lo mejor tiene otro tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, todos estos estereotipos que hemos cargado, todo este casetito que siempre hemos cargado, en donde nos dicen que si estás con la llantita, ¿no? Si se te nota la llantita, entonces ya estás gordo, ¿no? Burling que hacen en las escuelas, ¿no? Donde atacan al, ahora sí que atacan al gordito o a la gordita, estos clichés en las televisiones, en donde la gordita es la simpática, ¿no? Y tiene buenos sentimientos, porque belleza no, ¿no? Entonces la que siempre está comiendo. La que siempre está comiendo, por eso está gorda, ¿no? Entonces, todas estas cosillas que también venimos arrastrando y que también llevan a la gente a tener inseguridad de su cuerpo, a que la gente, y más en la adolescencia, en donde se tiene esta parte de las inseguridades y también... pueden llegar a una parte bastante fea, ¿no? De inseguridades, de depresión, y que puede llevar al suicidio, ¿no? Entonces, burlarse de la gordita está bastante interesante, ¿no? Está bastante chistoso, porque pues todo mundo lo hace, burlarse del gordito. Pero hay una historia atrás de ello. Entonces, eso que se hace consciente o inconscientemente se llama gordofobia. Y vamos a hablar precisamente, que ya la tenemos en línea, vamos a hablar precisamente con la experta en el tema, la socióloga en salud Irene Páez, que bueno, pues nos estará hablando. Ya estamos en línea. Buenos días, Irene. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rocío y auditorio que te escucha. Bueno, pues antes que empecemos con esta plática, que va a estar, espero, bastante interesante, ¿podrías presentarte para el público, por favor? Claro, bueno, mi nombre es Irene Páez, soy socióloga como formación en licenciatura y también soy maestreante en sociología de la salud. Estoy haciendo una maestría en sociología de la salud y mi línea de investigación es la obesidad, los aspectos culturales que hacen o forman parte de la obesidad, y de esto se desprende pues los activismos gordos y este concepto que han creado de gordofobia. Empecemos precisamente por esa parte. ¿Qué es la gordofobia y cómo impacta esta palabra? ¿Cómo impacta en nuestro entorno? Mira, bueno, la gordofobia se describe como una discriminación que viven las personas gordas, ¿no? Es decir, hay un rechazo, un odio y una violencia que sufren estas personas por el hecho de ser gordas, ¿no? Es decir, se presta a que por esta apariencia física cualquiera pueda denigrar, desechar, violentar a las personas, ¿no? Y bueno, esta discriminación pues está cimentada sobre prejuicios respecto a los hábitos, las costumbres y la salud de las personas gordas, ¿no? Porque tenemos una concepción tradicional que obesidad es igual a falta de voluntad, de disciplina, de mala alimentación, ¿no? Con la que hemos crecido culturalmente, porque esa era un primer forma de entender la obesidad, ¿no? Pero las cosas han cambiado. Hoy la ciencia médica reconoce que la obesidad es una enfermedad compleja, multifactorial, que no solo se puede entender como esta dinámica de alimentación y gasto energético que muchos suponen, ¿no? Sino que está relacionada con la forma en que nos alimentamos, ¿no? Con la industria de alimentación, con el marketing de la industria alimentaria, con los cambios de hábitos que hemos tenido como sociedades, que se han ido modificando, que está la parte psíquica, la parte emocional, la parte cultural, que hacen que muchas personas tengan factores que hagan que tengan un tipo de obesidad, porque ya no se habla de la obesidad como general, sino diferentes tipos de obesidades, ¿no? Entonces, ante esta forma que teníamos de entender la obesidad, pues le asignamos a las personas que tienen un cuerpo gordo, pues que son personas que tienen un descuido o falta de amor propio, o simplemente son personas que se dejan, ¿no? Las vemos como en una cuestión negativa. Que aquí entra también esta parte de estereotipos, ¿no? El estereotipo de belleza en una mujer, específicamente hablando de género, en una mujer es tal, en un hombre es tal. Que lo estábamos diciendo a un inicio en este programa, esta parte de la gordofobia es más, está más inclinada hacia las mujeres que hacia los hombres. Nosotros poníamos el ejemplo de Michelle y Guillermo del Toro, ¿no? Dos ejemplos que yo creo que muchos de nosotros tenemos en mente. Mientras que a Guillermo del Toro le dicen que huele a hot cakes, que está gordito, abrazable, a Michelle hubo toda una campaña también para atacarla, defenderla y atacarla, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre que yo no vi como muchos que le dijeran, que señalaran a Guillermo del Toro por estar gordo porque no se cuida, ¿no? Sí, por supuesto que esta cuestión del cuerpo gordo lo atraviesa la cuestión de género, ¿no? La dominación de los cuerpos desde la posición masculina y femenina, porque es verdad, o sea, ese ejemplo es clarísimo, ¿no? Por un lado, estas palabras de, bueno, es nuestro gordito consentido, ¿no? Y lo que queremos apachar. Y a Michelle, los mensajes, la forma de atacarlos en redes sociales, por ejemplo, es lo que se vive cotidianamente en las personas con obesidad, ¿no? Aunque los dos géneros son atacados por esta forma de estigmatización de sus cuerpos, siempre es más cargado del lado de las mujeres, ¿no? Porque a las mujeres se les supone que tienen que ser bellas, deseables, y hoy vivimos un elogio contemporáneo al cuerpo perfecto, ¿no? A la estética del cuerpo. Es decir, si no naces bonito, hay cirugías para hacerte bonito, ¿no? La idea es que hay que cumplir con ese estereotipo. Hay que cumplir con ese mandato de ser deseable, de ser validado socialmente. Y quien no, queda como en la parte del desecho, ¿no? Entonces, como hay esa parte donde se elogia la perfección del cuerpo a través del gimnasio, a través de la alimentación, y aparte se equipara con la idea de saludable, pues vamos a la contraparte donde está un cuerpo gordo que no va al gimnasio, que no se alimenta bien según a partir de, de los criterios con los que lo miramos, y eso se lo asignamos a un cuerpo femenino, pues se vuelve más violento el asunto, ¿no? Porque la mujer se ve como ese objeto sexual al que los demás aspiran, entonces ella tiene que tener algo que llame la atención, y el cuerpo gordo, pues por supuesto que no es deseable, ¿no? En esta cultura que hoy vivimos. ¿Qué ahí entra la violencia estética, ¿no? Que la vemos más, o está más palpable, creo yo, con las actrices, pero no deja de ser también algo que está dentro de nosotros, en nuestra realidad, ¿no? O sea, lejos de una pantalla grande, en nuestra realidad también, ¿no? O sea, yo no puedo ir a una tienda departamental de marca porque no hay algo de mi talla, ¿no? Porque esa compañía solamente trabaja determinadas tallas, ¿no? Entonces, si yo quiero una talla en específico, pero que ya no son tallas pequeñas, entonces tengo que ir a otro lado, ¿no? Porque ya no entro dentro de esos estereotipos, ¿no? Esta violencia estética está presente, tan solo por ir a comprar ropa, ¿no? Pero de repente la vemos que va escalando y que no te dejan entrar a determinados lugares porque estás gordo, ¿no? Porque hay una hay esta señalización que entra también ya entrando a un poquito a otro tema que no está tan tan lejos, entra esta parte de la estigmatización que también vivimos desde chiquitos, ¿no? Sí, es que la obesidad tiene una transformación de su comprensión cultural e histórica. O sea, en un momento la obesidad no era mal vista, ¿no? No se veía como pues algo no deseable, sino como esa singularidad que había de un cuerpo que era más grande, ¿no? Pero siempre se le atribuía como cierto gusto o por el exceso, ¿no? Y lo que hoy vemos, como tú decías, esta violencia estética que le exige a las mujeres pertenecer a los ideales de belleza, pues por supuesto que tiene repercusiones psíquicas, ¿no? O emocionales, y también en la salud. Porque yo creo que todos, tu auditorio, alguna vez ha estado en esa posición de no pertenecer a un ideal, ¿no? Porque no eres blanco, alto, no tienes un estatus económico que se admire. Y cuando pasa eso en los cuerpos gordos, por ejemplo, eso se vuelve contra la salud de los cuerpos gordos. Porque cuando una persona con aumento de peso, y eso hay muchos estudios que lo demuestran en México y en el mundo, las personas que tienen esa obesidad no acuden al médico porque sabe que el médico ya ha tenido experiencias donde los médicos estigmatizan por el simple hecho de no tener el peso correcto, que es una tradición que antes, bueno, una tradición, era una forma de concebir antes pues la salud, ¿no? Se medía solo a través del IMC. Y decían, bueno, esta persona tiene sobrepeso, y entonces si estiba por un dolor de rodilla, no hacían más estudios más que bajarte de peso, ¿no? Hoy eso también los médicos lo han entendido y lo han ido modificando. Saben que no se puede atender la obesidad así. Que las nuevas guías para la atención de obesidad van a poner al paciente en el centro de la atención y van a tratar de tener ese cuidado de no estigmatizar a la persona con obesidad, porque nosotros no sabemos qué ha pasado con ella, ¿no? ¿Cómo fue que llegó a ese peso? Y tampoco no hay como este ideal de, ¿sabes qué? Mides 1.60, entonces tu peso es de 60 kilos, ¿no? Y si estás arriba y eres gordo, si estás abajo, pues estás con peso, pues no tan saludable tampoco. Hoy saben que el IMC solo es una medida, pero no determina la salud de las personas, ¿no? Cuando esto ocurre, estos estudios nos han mostrado que la gente con sobrepeso deja de acudir a sus consultas rutinarias de detección y afecta, por ejemplo, no se detecta a temprana etapa cáncer de mamas, cáncer ginecológico, ni las enfermedades o comorbilidades que genera la obesidad, ¿no? Entonces, por supuesto que esta estigmatización que va desde la violencia estética hasta esta gordofobia afecta a los individuos con sobrepeso, ¿no? Porque no están acudiendo a esas citas porque desde el médico, que no ha sido un médico que se ha actualizado y que vive con este sesgo del peso, lo atiende con un prejuicio, ¿no? Entonces sí es complicado y sí tiene repercusiones en la salud de las personas esa estigmatización, tanto estética como corporal. Que también tiene una repercusión a nivel psíquico, ¿no? O sea, una persona que constantemente está luchando por su peso y que va al doctor o va al nutriólogo y que le dicen, es que usted no tiene fuerza de voluntad, es que usted no se pone las pilas, es que usted es el culpable, llega a una depresión, ¿no? Y bueno, eso le causa también otro daño emocional, ¿no? Eso por una parte. Por otra, ¿nos puedes explicar así a grandes rasgos qué es el IMC? Algo así dijiste, para, porque es como lo más lo más común. De repente dicen, es que para mi altura yo debo de pesar tanto y estoy con tantos kilos. Entonces, eso es algo que también se tiene, aunque no se vaya al doctor, lo buscan en Google. Y de repente, y sí, o sea, es que mido tanto y tengo que pesar tanto. Entonces, también entran en una dieta no supervisada, pero entran en una dieta de que solamente voy a comer verduritas, me voy a quitar el pan, me voy a quitar esto, me voy a quitar lo otro, pero no, insisto, no son dietas supervisadas. Yo creo que hice dos preguntas, si me las podrías contestar, por favor. Claro, el índice de masa corporal, el IMC, es pues la medida que se tiene para calcular la grasa que está de más en el cuerpo, ¿no? Hay una gran crítica que se le hace a esta medida porque es diseñada por alguien que no era de la parte médica, ¿no? Pero que servía para clasificar aparte a personas que pues son europeas, ¿no? Entonces, aunque esta es la única medida que existe, no es lo único que importa, ¿no? Porque hay personas que son con un peso mayor que no necesariamente están con un proceso de obesidad que les pueda generar enfermedades, ¿no? Y aparte, algo que es muy importante, que pasa por esta parte de la estigmatización. Uno ve en la calle a la gente y no puede diagnosticarla, ¿no? Si tiene un cuerpo más grande, si es gordo o obeso, no lo puedes diagnosticar, porque para hacer el diagnóstico se tiene que entender muchas de las factores que están alterando ese cuerpo, ¿no? Sociales, culturales, psicológicos, hormonales, etcétera. Luego, las dietas han sido una moda impuesta para tratar de bajar de peso. Sin embargo, lo que se ha encontrado con evidencia científica es que no se pueden sostener a largo plazo, que la gente logra recuperar ese peso y eso hace que haya un daño a la salud, ¿no? Por eso no es solo un tratamiento médico, nutriólogos que se centran, es un tratamiento con varios especialistas que abordan desde diferentes áreas qué está pasando en ese cuerpo. No solo es dejar de comer carbohidratos, porque hay modas que así se imponen, ¿no? Vamos a dejar de comer carbohidratos y entonces vamos a tener una reducción de peso, pero se ha demostrado que eso no pasa, ¿no? ¿Qué sí ha pasado y qué sí se observa? Que nuestro, por ejemplo, que hemos pasado de un cambio de dieta, que eran alimentos preparados en casa, cosechados en nuestras zonas, a alimentación industrializada, ¿no? Y a veces esa alimentación industrializada la ponen los nutriólogos, ¿no? Por ejemplo, no va a comer carbohidratos y solo va a comer las galletitas light del supermercado, ¿no? O todo lo light del supermercado. Y no son dietas sostenibles, ¿no? Entonces, hay especialistas que se dedican a eso, yo no lo podría decir, pero desde lo que yo he investigado en la cultura, es que nuestro cambio de alimentación que tenemos desde hace 40 años más o menos, sí ha hecho que nuestra sociedad aumente de peso. Por el consumo de refrescos, por el consumo de azúcares, sí es, hay una relación directa, ¿no? Y que siempre es importante contar con que, si te vas a atender la obesidad, sea un especialista que es abierto, que no está contra el sesgo, bueno, que más bien evite el sesgo de peso y que te va a atender en todas las dimensiones que esta enfermedad requiere, ¿no? O sea, no solo es la alimentación, no solo es el médico, también está la parte psicológica, también está la parte social y cultural que acompañan a estos individuos en este momento donde presentan este grado de obesidad que tienen, y entonces se requiere este tipo de tratamientos, ¿no? Si es verdad que uno puede encontrar, mido un 80, debo pesar 80, si peso 82 ya me pasé de peso, bueno, es una medida estándar, pero no nos dice nada de nuestra salud, y por supuesto que le va a ayudar a entender algo al médico, pero no lo va a determinar. Que bueno, sí tiene que ver una situación ya en lo individual, o sea, no genérico, esta situación de la responsabilidad. No es algo genérico porque, bueno, pues existen muchos productos, comida rápida, etc., ¿no? Pero también tiene que ver una situación individual. Mi cuerpo no es el mismo que el tuyo, por ejemplo, ¿no? Mi cuerpo está pasando por algo completamente distinto al tuyo. Por poner nada más un ejemplo que pude haber agarrado cualquier cuerpo, ¿no? Entonces, es una situación más individual de decir por qué tengo sobrepeso y empezar a ver dónde me canalizo por una cuestión de salud. Fíjate, hay algo que yo no sabía, voy a ser súper sincera, algo que no sabía, es esos son considerados talones de espolón, una cosa así, que tiene que ver precisamente con una situación en el talón que se te hace el huesito como de espolón de gallo, que tiene que ver precisamente con el sobrepeso. Entre muchas otras enfermedades que hay, ¿no? Yo esa, por ejemplo, no la sabía y sí fue cuando la comentaron. Ya me explicaron cómo es el asunto, pero que tiene que ver precisamente con la obesidad, ¿no? Tienen que bajar de peso para evitar una laceración más fuerte, pero aparte también rodillas, espalda, etc., ¿no? Porque sí tiene que ver con una situación de salud. Yo que soy una persona que me cuido, que procuro llevar aquí como una dieta balanceada, estoy con un doctor, y después de haber escuchado toda esta parte, ¿eso quiere decir que mi doctor está mal o no estamos caminando a la par con los avances científicos? Es una pregunta compleja porque, por supuesto que hay una cuestión. La obesidad científicamente sí se puede considerar una enfermedad, ¿no? El punto es, por ejemplo, que el estrés también se puede considerar una enfermedad, ¿no? Pero no vamos por la vida diciendo, oigan, usted no se estrese, hágalo por su salud, ¿no? ¿O qué mal se ve estresado? O sea, tiene que pensar en su salud primero. No se estrese, deje de ir a trabajar, deje de levantarse temprano. No lo hacemos, pero con la obesidad sí lo hacemos, ¿no? Con la obesidad le decimos a cualquier persona a la que no le deberíamos decir nada de su cuerpo, sí le decimos qué mal se ve, o sea, que no piensa en su salud, tiene que cambiar sus hábitos, ¿no? Ese es el estigma que hay en el peso. ¿Qué pasa cuando los médicos, que en esta nueva guía que hay para atender la obesidad en el 2022, el médico tiene que centrar su tratamiento en la persona? Y si la persona quiere hablar de obesidad, de su obesidad, pues el médico está abierto a hablar con él de su obesidad, decir, bueno, a ver, ¿con qué está usted en desacuerdo de su obesidad? Díganos, justo para que no pase esto que ha venido pasando, que la gente se sienta sin la confianza de acudir ante esta enfermedad que tú nos acabas de decir, ¿no? Porque, bueno, puede ser que sea el sobrepeso. Quizá no, quizá ya tenga otra forma de algo esté pasando que no sea eso. Si es así, lo tiene que hablar con su médico. El médico también tiene que estar abierto a eso, ¿no? Porque justo lo que ha llevado que la obesidad no tenga un tratamiento que sea efectivo ha sido la estigmatización que se hace de las personas con obesidad, ¿no? Y ahí es donde surgen estos activismos gordos que empiezan a cuestionar las decisiones médicas, como las medidas del IMC, ¿no? Empiezan a cuestionar que se patologice con el cuerpo obeso. Ellas dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros no decimos que el cuerpo es obeso, sino que el cuerpo es gordo como una diversidad corporal y no como una patologización. Porque no queremos que, o sea, nuestro cuerpo no esté enfermo, y niegan la parte de la enfermedad, ¿no? Pero ha sido esta forma en cómo en gran parte, no solo la sociedad, el sector médico también, ha estigmatizado a las personas y no las ha escuchado en cómo enfrentan esa enfermedad, ¿no? Sobre todo eso. Han dejado, así, han puesto su saber como si tan solo verlos pueden determinar la enfermedad en sí, ¿no? Y para eso se requieren tratamientos, pues, ya más de vanguardia ahora. Desde el 2020, la Asociación Mundial contra la Obesidad ha dejado en claro que se tiene que acabar con el estigma, no solo en la parte médica, también en la parte social, ¿no? Para que se pueda obtener realmente un tratamiento que las personas puedan seguir, ¿no? Y eso incumbe, no que tengas que bajar, que pesas 80 y tú mides 1.50 y tengas que pesar 50, ¿no? Sino que el peso que tú puedas conseguir más bajo sea el mejor peso para tu salud, ¿no? No tienes que cumplir con un estándar de peso, ¿no? Sino que es el mejor para ti, donde empiezas a sentirte tú mejor. Y eso es lo que no nos dicen, eso es lo que no vemos con los médicos, ¿no? Al contrario, usted tiene que bajar 30 kilos porque eso es lo que dice la medida. No, usted tiene que bajar el peso que usted pueda bajar. A veces el esfuerzo que hacen las personas es mantener el peso que tiene, ¿no? Ese esfuerzo es mantenerlo, no subir más. Entonces, como esta enfermedad está rodeada de estigma, ha hecho que desde la parte médica la gente deje de desconfiar, deje de confiar en los médicos, porque pues les ponen planes que a lo mejor la gente no puede cumplir, ¿no? ¿Qué tal si su obesidad sí responde a que está consumiendo alimentos calóricos industrializados? Y el médico le dice, no puede hacerlo. Pero en su vida cotidiana las personas van a trabajar y el único alimento al que tienen acceso son los industrializados. Por supuesto que una dieta que le va a poner un médico va a ser imposible de seguir, ¿no? Luego hay otros tipos de obesidades, por ejemplo, hay gente que come sano, que come alimentos preparados, equilibrado, pero come más y tiene otro tipo de obesidad, ¿no? Y hay personas que médicamente, por el tipo de hormonas, por algún daño físico que hay, tienden a aumentar de peso. O gente que toma medicamentos para la depresión, tienden a aumentar de peso, ¿no? Entonces, no se puede generalizar una obesidad. Se tiene que atender, centrarse en el individuo, en su historia, en qué lo ha hecho, qué ha hecho para llevar esa obesidad. Creo que la ciencia médica hoy lo está haciendo, está poniendo como esa atención en decir, no hay una obesidad, hay diferentes tipos de obesidades. Se tiene que atender de manera integral, porque es multifactorial su causa, y se debe quitar el sesgo del estigma, ¿no? El estigma, sobre todo, es como la parte más importante. Tienes que darle a las personas la confianza de que puedan tratar algo que a ellos se les hace ahora penoso, vergonzoso y culpable, porque los medios de comunicación, porque nuestra cultura nos ha hecho que los veamos como la parte negativa, ¿no? Es decir, pues es que es gente floja, es que es gente que no le gusta una disciplina, gente que come de más y eso está muy mal. Y gente que no es deseable, gente a la que podemos tratar mal por el solo hecho de tener un cuerpo así, ¿no? Y eso ha hecho que pues tengamos reacciones a como los grupos de activistas gordos que ahora niegan todo esto, ¿no? Es decir, nos han lastimado tanto desde nuestra edad pequeña que hoy ya decimos basta de estas maneras de tratarnos así y asumimos que nuestro cuerpo es gordo y lo vamos a defender, ¿no? Aunque se vayan con un poquito ahí de negar la enfermedad. Pero creo que están en su derecho de denunciar esta violencia que ejercen la sociedad sobre sus cuerpos. Que, bueno, nosotros en la cotidiana vemos como estos, ¿cómo podría decirlo? Se me fue la palabra. Estas acciones que se tratan de hacer para evitar que la obesidad, al menos en nuestro país, crezca más, ¿no? México es uno de los países, si mal no me equivoco, con mayor obesidad dentro de su población. El 4 de marzo, precisamente, hace un par de días, se celebró el Día Mundial contra la Obesidad. Y bueno, este es un problema que impacta a toda la sociedad. Pero como ya lo vimos, pues, tiene que ver con una situación más individualizada, ¿no? Se están haciendo como muchas acciones. Quitar todos los comerciales que tengan que ver con bebidas azucaradas. Poner muchos spots donde decir tienes el valor o te vale para cuidar tu cuerpo, muévete, actívate, etc., ¿no? Ahora lo fitness es lo que está de moda. Si no eres fitness, entonces eres un flojo, ¿no? Y bueno, como muchas otras acciones que se están haciendo precisamente para tratar de decir tú que tienes sobrepeso, pues ve con cuidado el asunto, ¿no? Pero no se ponen a ver que es una situación pues bastante individual. esta persona puede estar pasando por depresión, se abandonó un poco y tiene que, lo que tú decías, ¿no? O sea, no solamente tiene que ir con un doctor, con un nutriólogo, sino incluso hasta con un psicoanalista, un psicólogo, un terapeuta que también le ayude para este problema que va más allá de una situación solamente estética, ¿no? Sí, justo esta parte, por ejemplo, dices, la persona se abandonó. Es que eso es justo lo que pasa, es decir, pensamos que se abandona, suponemos, porque es parte de algo que hemos interiorizado, ¿no? Como esta parte del estigma. Se puede atender, sí, con la parte médica, la parte nutricionista, la psicología conductivo-conductual, que es la que está avalada científicamente para tratar el tema de obesidad, ¿no? Pero justo porque cada obesidad es diferente, creo que se abre a que haya otras opciones de tratamiento, ¿no? No solo el psiquiátrico o el psicológico. Y algo también que es importante, aunque la gente esté con este sobrepeso y aunque sea un problema estructural en nuestro país, no podemos ir por la vida diciendo atiéndase por su salud, ¿no? Porque sí parte de este sesgo. Así como no le decimos a los demás que no respiren el aire contaminado o que no se estresen o que caminen correctamente para evitar problemas a futuro de salud, tampoco debemos hacerlo con las personas con obesidad, porque sí nos vamos del lado que nos han hecho creer respecto al cuerpo, ¿no? Es decir, como hemos aprendido que lo bonito, lo deseable y lo saludable es estar delgado, vemos esa parte gorda como negativa, pero al final no entendemos esa enfermedad, ¿no? No somos especialistas en esa enfermedad, y entonces no podemos como diagnosticar y mandar a todos al médico, sino cuando esa persona sienta que necesita ir al médico a trabajar ese problema, creo que es cuando se abre la posibilidad de cambio y el médico tiene que estar preparado para recibirlo o preparado para decirle, ¿sabe qué? Yo no lo puedo atender, pero sí puedo ir con otro médico que está especializado y sin estigma para atender pacientes con obesidad, ¿no? Porque si no seguimos cayendo como en esta parte de estigmatizar y estigmatizar el cuerpo, hacer que se violente este cuerpo, como veíamos con estos ejemplos que tú nos ponías sobre esta nota que salía de Guillermo del Toro y Michelle, ¿no? Y eso pasa en las redes sociales, vemos cómo se violentan los cuerpos, ¿no? Antes había pasado este comentario que hizo en una televisora esta mujer que se llama Patty Chapoy, que decía, ay, bueno, es que esa mujer está gorda respecto a una cantante, ¿no? Porque nos autorizamos a hablar de los cuerpos ajenos sin conocer que esa enfermedad es muy, muy compleja. Y entonces, a mí lo que me dejaría pues compartirles es que lo que se ha estudiado respecto a la obesidad es una enfermedad, sí, muy compleja, multifactorial, pero que el estigma hace que las personas no acuden a un médico, hace que no se sigan los tratamientos adecuados, porque a veces es muy complicado, porque tiene que cambiar no solo la visión de los médicos, ¿no? Que se estén actualizando y se quite el sesgo de peso, que la sociedad también deje de mandar al médico a una persona con obesidad, porque no se puede hacer un diagnóstico solo con la mirada, ¿no? Y que una forma de ayudar a eso es dejar de estigmatizar y violentar esos cuerpos. Pues bastante, bastante interesante. Nos quedamos como muchos temas todavía en la mesa, precisamente con este tema que tiene, bueno, muchas, muchas variantes, ¿no? Y que finalmente también lo vemos como algo común, algo cotidiano, algo que podemos palpar, ¿no? Está en nosotros mismos incluso, ¿no? Porque incluso decimos gordo, pero decimos al otro, nunca nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Pero esa charla yo creo que la tendremos en otra misión, porque bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Pues agradecerte mucho el espacio, por supuesto que estaría feliz de compartir estos estudios que hago y que pues se quede esa parte, ¿no? La obesidad sí es un problema de salud, es necesario hacer que las personas que se sientan mal con ese cuerpo acudan a médicos, exigir a los médicos que acaben con ese sesgo del peso, con esa estigmatización que se hace, y también poner un alto a la violencia que se ejerce socialmente a esos cuerpos, ¿no? No tenemos por qué hablar de un cuerpo más cuando somos mujeres y siempre decimos respecto al cuerpo de otra mujer, ¿no? Creo que tenemos que ir acabando con esa forma de estigmatizar a los cuerpos, y eso va a ayudar mucho a que la gente deje de sentirse culpable, llena de vergüenza, por tener un cuerpo con el que a veces ella misma no puede evitar que crezca de esa manera, porque el ambiente que vivimos, los alimentos que se ofrecen, la cultura, nuestras ciudades, no están construidas para hacer ejercicio, no hay seguridad para hacer ejercicio, por ejemplo, no tenemos a disposición a veces alimentos de calidad para nutrirnos adecuadamente. Entonces, la obesidad no es una responsabilidad individual, eso nos tiene que quedar muy claro, no es culpable, la gente no es culpable de su obesidad, ¿no?, sino los factores sociales que hacen que esas personas tengan obesidad, ¿no? Entonces, dejemos de decir, eres gordo porque quieres, ¿no? También. Eso es lo que me gustaría compartir. Ok, pues muchísimas gracias y estamos en contacto para una segunda sesión. Porque este tema yo creo que nos da para muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues muchas gracias, estaremos en contacto. Gracias, un saludo a tu auditorio. Hasta luego. Bueno, pues bastante interesante el asunto. Hay como muchas cosas que se quedaron en la mesa, muchas preguntas. Esperemos que a ustedes les haya servido de algo esta plática. Todo esto salió precisamente, este plan de tocar este tema, porque el 4 de marzo se celebró el Día Mundial contra la Obesidad. Este problema que nos atañe a muchos, a muchas, ¿no? Y que lejos de ser una situación de estética, es una situación de un problema de salud para todos y todas, pero que también tiene que ver precisamente con esta parte de la violencia que ya se ejerce hacia el otro, ¿no? Esta parte de la violencia que ya es más cruel, más hasta física, por atacar al otro que es diferente a mí. Y uno de los grupos, porque hay muchísimos grupos, por supuesto, que son violentados, pero uno de los grupos que es violentado precisamente es el gordo, es la gorda, ¿no? Porque pues es el primer insulto que te viene a la mente cuando vas a pelear con alguien, pues, comillas a la palabra, discutir con alguien, es eso, o sea, su apariencia físico. No creo que sea lo mismo, y fíjense cómo las cosas también cambian. Yo no le puedo decir, o sea, yo sí puedo, comillas a la palabra, que no quiero hacerlo, pues, ¿no? O sea, que no se debe de hacer. Si quiero insultar a alguien, le voy a decir, oye, tú estás gordo y ta ta ta ta ta ta y pi pi pi pi pi. Pero no le voy a decir lo mismo a una persona con síndrome de Down, por ejemplo. Porque ahí sí es pasarse de lanza. Pero atacar al gordo, atacar a la gorda, la persona, no lo es. Hay una diferencia, pero esa diferencia la pone uno por los estigmas precisamente. Porque entonces me voy a condenar si ataco a una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Porque ¿cómo? No puedo atacar a una persona en silla de ruedas, pero sí puedo atacar a la bajita, a la gorda, a la flaca, ¿no? Porque a ellos sí están permitidos. Y bueno, pues hay como muchas cosas. Pongamos todo esto en la mesa, discutámoslo, por supuesto, y dejemos también de reproducir ciertos clichés, ¿no? Y pues seamos felices, amemos nuestro cuerpo, pero también cuidemos nuestro cuerpo y no juzguemos los cuerpos de los demás, ¿sale? Entonces, pues con esto nosotros nos despedimos. Esperemos que les haya gustado este programa. Y por supuesto lo vamos a subir después al podcast de La Voladora Radio, ¿sale? Mi nombre es Rocío Castillo y como siempre un enorme placer estar con todos y cada uno de ustedes. Si gustan también, me estaban diciendo de este lado que si podemos pasar los datos de la especialista, por supuesto, nada más que me diga cuáles, ya los estaremos poniendo también en el Facebook del programa, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias, que tengan buenísima semanita, inicio de semanita laboral, buen día, por supuesto, y quédense en sintonía de La Voladora Radio. Chao.